Arriba las manos todos, a ver. Arriba, arriba, arriba. Alguien que te merezca de verdad. Sin querer muchas veces te caerás. Con lo que menos pienses tropezarás. Pero para el amor tú ya verás. La esperanza no tarda en llegar. Arriba las manos, a ver. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo. Ay, amor. Para todos los hombres, dice. ¿Cómo dice? Romperán más de 10 veces tu corazón. Quizá por un tiempo no nacerá. O tal vez al final. Así era. Con ella podrá formar un gran hogar. Hijos y nietos con los años vendrán. Y el amor que dentro tuyo llevarás no lo borra ni una tumba. ¡Vamos, Silvia! ¡Y yo! ¡Y el grito de las chicas para Leo! Llorarás más de 10 veces por amor. Romperán más de 10 veces tu corazón. Y ya que tanto sabes por qué no soy el que me acompaña hasta el final. Gracias, Caro. Muchas gracias. El aplauso. Un aplauso bien fuerte.